haciendo la tarea. Frecuencia metalera. Conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. Ahí está, me está gozando, ¿no? Sí. Antes que nada, don Enzo, espero que haya pasado un muy feliz cumpleaños y disfrutado de su soledad y tristeza acá en este lugar. Qué maldad. De toda su familia, qué maldad eso que acaba de decir. Pero que lo haya pasado bien. Bueno, me sacó la introducción de Jorge, porque... lo que yo quería decir, que en el día de ayer, en las redes de Frecuencia Metalera, se puso que nuestro conductor y productor, Jorge Juárez, cumplía años. Pero no habíamos puesto que el señor acá, Enzo, que está detrás del vidrio, detrás del cartel que dice aire y que nos pone al aire. El que está en la pecera. Claro. El pescado, va. Claro. También cumplió años. ¿Cuánto cumpliste, Enzo? Perdón. 24. ¡No! ¡No podés! Déjate joder, me voy, chao. Lo voy a apuñalar, boludo. Bueno, lo que estaba por decir, una gran diferencia de edad entre ambos, pero los dos el mismo día. Pero por ahora así es tu que hijo. Feliz cumpleaños a los dos. Por ahora es tu hijo. Tienen que hacer el ADN, ¿eh? No. Yo fuera de joda, hoy hablaba a la tarde con el señor, después se van a enterar por qué estuve hablando con él. Yo en un momento no me acordaba que él había dicho que cumplía el mismo año, el mismo día que vos los años. Claro. Y hace falta un ADN, me parece, porque esto no es coincidencia, señor Juárez. Esto es algo total y absolutamente. Usted que lo confunde con el nombre de otro hijo suyo. Es verdad, aunque usted no lo crea. ¿Ve? Yo creo que... Perdón por tu madre, por tu padre. Se ríe. Pero... Capaz que tu viejo... No, por, a ver si la gente está escuchando, la familia, lo van a pasar un mal momento, pero... Sí, es verdad. Bueno, pero la verdad es que esperamos que hayas pasado un lindo día. Yo la verdad no me puedo quejar. Totalmente distinto, ¿no? En las redes la señora Norma López puso, de un año al otro fue una cosa... El año pasado festejamos en el amparo. En el amparo, sí. Lo que pasa es que el año pasado le hice la fiesta sorpresa en el amparo, la cual vos fuiste testigo y ayudándome ese día. Y esta vez fue fiesta aparte íntima. A retenerlo. Sí. Fuiste todo. Vos cómplice, todo. Como lo fue Dani del Valle. Como fueron, como toda la gente que siempre estamos ahí. Todos los que ahí. Estuvieron dentro del amparo. O sea, todo el amparo, mismo los músicos que llegaron. Exacto. El negro Vargas, que le cumplió también. Feliz cumpleaños arriba del escenario. Que la verdad que tengo que agradecer a todo Ángel Negro que esa noche nos dieron unos minutos, cortaron su show. Para poderle cantar el feliz cumpleaños. Como que tiene que ser, pero mío. Vinieron los chicos de Acero. Sí, estuvo el señor Tomás, estuvo el señor... Fernando, Leito. ¿Quién más estuvo? Leo. Leo Miceli. Estuvo Dani... Dani, que está desaparecido, no quiero decir de qué banda porque estoy medio enojado. Ayer estuve en contacto con él. Bueno, va. Ayer es una... Pero... Todos con sus mujeres, también estuvieron las está mal con, que estén solos? También las personas de la frontera. También en esa ocasión vino la hermana de Jor. Estuvo la hermana de Jor, estuvo... Guada y Cristian. Cristian Leche, que hace rato no lo veo. Guada no importa, pero bueno, Cristian, mi amigo. Así que por eso puse, este año fue diferente, porque lo pasamos los dos solitos en casa... pero no, no con paseando, menos amor. En realidad no en casa, sino paseamos vi un foto, poco. Ahí estuvo sí, Corsario poco. Y... Estuvo en el mismo lugar, no lo vi. El mismo día, ¿no? El mismo qué día. Raro eso en Puerto Madero. No, estuvo... Le habían dicho que iban a andar. Yo había puesto... A mí me pasaron un flyer de sí. esa... Usted sabe que yo estuve en la fuerza, en la marina. Sí, en sí, bueno, sí, sí, sí, sí. Entonces, cada cuente vez, qué pasó. Cada ahí. Vez que hay una movida de esas... ¿Pero qué había? Era puertas abiertas. La parte militar del puerto, donde están amarrados los buques, una parte de los buques de la Armada acá en cerca de Retiro, era una cuestión de puertas abiertas. O sea, la gente podía ir y subirse, sí. por ejemplo, al Ara Sarandí. Sí. Estaba el Ara Sarandí, estaba la Fragata Libertad, sí. estaba el ¿cómo se llama? El Almirante Irizar, sí. después estaba el Ara King. Bueno, sí. la cuestión es que vos ibas, hacías una fila, en algunos momentos muy larga fila. Sí, no me imagino. Y sí, te sí, subías sí. y había gente de la Marina que te explicaba cómo era el... Cómo era el barco escuela. Sí, sí, sí, sí, sí bueno, sí, la Fragata sí. Libertad, ¿viste? Donde te explicaban de punta a punta... todo lo que era el barco, sí. los nombres, claro. los nombres del palo mayor, los nombres de la proa. Todo tiene, sí, sí, sí, conozco el tema. ¿Qué sí. función cumplían cada uno? Sí. Que había personal que tenían específicamente hablan sobre los roles, una, sí. ¿viste? Sí, una sí, función, sí. la verdad, una explicación, una atención, la orquesta. Sí, seguro. La orquesta la banda, que, se llama la banda, no se llama orquesta, la banda. Bueno, perdón, yo no hice la marina, sí, así sí. que estoy, soy media... No, media, pero por eso te digo, no, media, no te enojes, no me pegues, soy Jordano. Acaba de ingresar... No, después vamos a hablar del Saúl. Tema. Sí. La verdad que... Oh, sí, no. Saúl, llamen a Saúl. Así que bueno, nada. Entonces, bueno, él estuvo ahí, me había dicho, yo le había mostrado sí. el flyer, lo vio, me dijo, yo voy a ir, ¿qué día vas? Voy el domingo. Sí. Ah, yo también, dijo, bueno, pero había tanta gente, realmente, sí. había tanta gente que ni nos cruzamos. Había un montón de amigos que después nos dijeron, yo estaba ahí, te vi pasar a lo lejos, pero no quise gritar, ¿viste? Claro. La verdad es que estuvo muy bueno, muy muy bueno. Al que le gustan esas cosas, a mí claro. particularmente disfruto ir y subirme un barco. Lo que me llamó poderosamente sí. la atención fue cuando yo entré a la ESMA en el año 81, solamente en el curso en el cual yo estudié, que era el curso Armas, éramos 900 aspirantes, ¿no? Sí. Había más de 6.000 aspirantes en ese momento. Sí. Encontré un chico, había un chico que tenía, yo soy mecánico de sistemas. Sí. Había un chico que tenía una remera, mecánico de sistemas, Armada Argentina, que sea un pibe jovencito. Entonces le dije, sí. ¿Qué onda esa remera? ¿Vos sos aspirante? O... Sí. Me dijo, sí, soy aspirante de primer año. Y le pregunté, ahora ya no está más, es la ESMA, ¿no? Ahora está en, sí, ahora es un museo. Mar del Plata, no sé si en Mar del Plata, ¿dónde? No estoy viendo, bueno. Sí, creo que está ahí en lo que es el... No sé si ahí. En Mar del Plata o en Puerto Belgrano, ¿viste? Pero bueno. Sí. En Mar del Plata, algo hay. Claro, las escuelas sí. oficiales de la Marina ahora no está acá en la capital. Bueno. Claro. Y le pregunté cuántos son. Me dijo, sí. en el curso Armas. Sí. Lo que sería curso Armas, menos de 40 personas. Sí. Menos de 40 personas, lo que en ese momento éramos una división. O sea, ¿pero cuánto? En una división. En una división éramos 40, ya te digo, éramos 900 haciendo el curso. Y hoy en total hay 40. Hoy hay 40. Pero bueno, ¿viste? Yo por ese lado no sé por qué lado lo vas a tomar, pero me parece que va por otro lado hoy en día la juventud. Yo lo que creo es que de repente nosotros dejamos de darle el valor que tienen para un país sí, las Fuerzas exactamente. Armadas. Exactamente. Sí. Pasa por ahí. No, sí. no quiero ser militarista ni nada, pero digo, no te hagas el llorio. No. ¿Puedo contar bueno. algo? Sí, ¿puedo cómo contar no? algo? ¿Cómo no? ¿Cómo vimos a este chico aspirante? ¿Cómo? Toca la banda. Nosotros veníamos de uno de los sectores, porque sí, la verdad sí, nos sí, dejaron sí, sí. recorrer todo. Sí. Y bueno, volvemos a ver a la banda, porque la banda fue de punta a punta a tocar, paró sí. y tocó a todo el mundo que estuvo ahí. Y de repente nos llamó mucho la atención y nos dio placer de ver cómo un chico, ¿cuál era la que estaban tocando? Estaban tocando la marcha de San Lorenzo, justamente. Sí. El pibito se paró en firme. Se paró firme. Y empezó a cantar y lloraba. Loco. Y lloraba. Lloraba, ¿eh? Claro. Posta. Ojo, yo con también un cantaba, sentimiento. Cantaba como cuando canta Indios. Terrible. Y la verdad que ver eso en la juventud. Claro, sí. Es algo, pero, algo motivador. Pero, ¿qué pasa? En un mínimo chiquitito. Claro. Bueno, pero, es lo que yo te digo. A ver, como decimos el tema del programa, que nos escuche una persona, sí, ya hemos cumplido nuestro cometido. Que un adolescente se emocione por eso y sienta, en carne propia el fervor nacional, la verdad que no todo está perdido. Cantar un himno, claro, y cantarlo con la fuerza y la firmeza, claro, que hizo este chico, no todo está perdido. Nosotros Walter, le lavaste la cabeza a Norma López. Nosotros como sociedad demonizamos al sector. De hecho, yo te digo una cosa, ponele, a mí me ha pasado, he perdido amigos, sí, cuando les dije, yo estudié en la ESMA. Claro. Loco, yo tenía 15 años. Te dejaron de lado, sí. 15 años, sí. Yo fui a estudiar, yo ni maté, ni secuestré, no, ni nada. Yo estudié, yo era un pibe que fue, claro, a estudiar y que aprendí no, valores, entiende, aprendí, sí, respeto, aprendí caballerosidad, ¿no? Entonces, no me juzgue. Pensá que para mí era un lugar, era una escuela para mí. Sí, sí, sí. A mí no me enseñaron a secuestrar, no me enseñaron a matar, no me enseñaron a robar. Me enseñaron a ser una persona de bien, en una institución militar. Sí. Nosotros, lamentablemente, por la historia de mierda que tenemos con los milicos de mierda que tuvimos, sí, porque esa es la realidad, sí, exacto, los demonizamos. Para nosotros, el militar, todo lo que tenga que ver con lo militar es una mierda, lo peor es el enemigo. Y ahí es cuando perdemos de vista lo que representa para un país las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Entendés? Está bien, después sí, en Malvinas pero bueno, Malvinas, nadie entiende, este es un concepto que venía de hace un montón de tiempo, que hicieron como el último manotazo de ahogado, como quien dice, claro, si nos sale bien, quedamos para... Nos perpetuamos en el poder. Exactamente. Fue el último manotazo. Arrimate al micrófono, Saúl, por favor. Buenas noches. después lo vamos a presentar en el segundo bloque, un amigazo acá. No, fue el último manotazo de ahogado que dio, sí, el gobierno nefasto militar, sí, Galtieri, tratando de agarrar el sentimiento argentino sobre, sí, las islas. Exactamente. Claro. O sea, recordemos que el día anterior habían cagado a palo a la gente, sí, en la plaza. Sí. Y la llenaron. Y dijeron, vamos Malvinas. Copemos Malvinas. Y al otro día, ¿qué pasó? Sí. Salió la gente así, vamos todos, vamos Argentina, vamos todos. Sí. Eso es lo que realmente pasó. O sea, captar el sentimiento de la gente, burgarle en el corazón el tema de las Malvinas para tapar todo lo demás que venían haciendo. Olvídate. ¿Entendés? Totalmente. O sea... un golpe bajo, como se diría, ¿viste? Cuando te separás de tu novia y le das un golpe bajo para ver si la podés reconquistar. Exactamente. Un tema para tocarlo con pinzas. Sí, no, la historia... Es que la historia la escribe tanto los perdedores como los ganadores. Exacto. Lo que pasa es que nos... ¿Qué tema es? Nos leen o nos muestran la historia de los ganadores. Exactamente. Exacto. Entonces, y los libros, los manuales que teníamos nosotros, que somos una generación, obvio, donde leíamos. El manual bonaerense. Pero éramos una. Capelús. Nosotros somos una generación que leíamos. Sí. Hoy en día un pibe. Nada. Te escucha un audio. Te mira una red social. No se pone a leer el diario. Dice, te ve a alguien leyendo el diario en un café y dice, ¿y este qué hace? Claro. No saben lo que es. ¿Qué hace? ¿Dónde está conectado eso? ¿Tiene claro. Wi-Fi? No. Papel, ¿tiene Wi-Fi? No, pero no sabes, tiene Wi-Fi. Sabes que lamentablemente el tema de la lectura, por ejemplo, el tema de la lectura es una cuestión que tiene que ver con la política educativa que se llevó en este país a lo largo de los últimos 100 años. Cuando yo iba a cuarto grado, en cuarto grado, hace muchísimos años atrás, cumplí 59, tenía 9, en cuarto grado... Un pibe. yo agarraba, yo tenía que leer, pasaba al frente, me enseñaban cómo. ¿Vos no ibas a cuarto grado? No, la, estoy a, no, no, no, estoy acá un mensaje en privado que me mandan, le digo que no va a ser así, pero bueno, vamos resumiendo. ¿Qué pasaba? No. Ah, ¿lo que escribí yo decís? Sí. No, no, no, no, no, porque es una sorpresa, pero bueno. Diga. Bueno, lo que yo digo, redondeemos. Lo que yo digo es lo siguiente. Sí. A mí me enseñaban a cómo agarrar el libro, a cómo leer, enseñar. Después, con los años, fui un día a cuarto grado a uno de mis hijos y los chicos que pasaban a leer no saben, no sabían leer. Y te sigo hablando hace 30 años atrás. Entonces, leer. Interpretar. Leer. Y resumir. No solamente es interpretar, resumir y todo. Leer hace a la persona saber hablar. Exactamente. Hoy, los pibes de hoy no saben hablar porque no saben leer. Es tan simple. O sea, los pibes de hoy no saben leer. Entonces, ¿cómo van a saber leer? Menos decirle que te hagan una oración. Olvídate. Y no que saben ni poner ni el punto y coma. Que interprete un texto y te lo resuma. La verdad que... La verdad que me pone, no sé, contento que haya venido Saúl, un amigo que hace tiempo lo conocemos. Pero bueno, vamos a resumir. El señor Jorge Juárez no quería pasar tema de apertura, nada. Yo simplemente, hoy a la tarde, para todos los oyentes, les voy a decir... Salud. Estuve a salud. Estuve hablando con el señor Enzo, que vamos a resumir una cosa que dijo Norma del año pasado, del Amparo y demás. ¿Quién fue con nosotros al Amparo este fin de semana? Ah, Enzo. Por algo se dan las cosas, por algo pasan cosas. En un momento de la vida alguien me dijo, usted lo conoce, no voy a dar nombre, vos tenés que hacer un programa solo porque vos esto, el otro. Yo nunca quise hacer un programa solo porque más allá de que, como acá el señor Saúl dice, una persona que lee, que se instruyó y qué sé yo, no me siento bien solo haciendo cosas. La recomendación de una persona que todos conocemos acá, no sé si Saúl, y yo le dije no, ¿sabes por qué? Porque no me gusta estar solo en un programa. Y con el tiempo alguien por ahí después me dijo una frase que ahora entiendo un montón de cosas. Vos sos un tipo que sabe elegir a la gente que está al lado tuyo, que armás equipos alrededor tuyo que te potencian. Y yo no lo veo por ese lado, pero ahora, con todas las cosas que me están pasando en este momento en mi vida, no lo voy a decir al aire, ustedes saben por qué lado viene, económico y demás, que me están pasando cosas que yo decía, la puta madre, está la gente, está, y después vamos a ir hablando durante el programa, lo que pasó el fin de semana y demás. La verdad que lo que pasa con Enzo, lo que pasa con ustedes... esa frase de que vos tenés ese don, que yo en ese momento no lo vi así, de que armás equipo de gente alrededor tuyo que te potencian y que van para adelante y que vos no querés sobre ellos trascender, digamos, vos sos uno más, pero por eso ayer fue tu cumpleaños, fue el cumpleaños de Enzo, por algo se dan las cosas, este tema es para ustedes dos. Y por algo las cosas se dan, hermanos de sangre de Iron Maiden. Yo no quiero un tema. Yeah. Limpiamos ahí los está. Mocos. Ahí escucho. Ahora nos sí. Limpiamos los mocos después de la dedicatoria de Walter. Ya vamos a seguir con el ritmo de la programa número 150 y cuánto. Sí, 7. Ah, 157. Sí, loco, 150. Vamos a. Hoy tenemos una nota con Mr. Halloween de Devil's Night Telefónica. Vamos a tratar de comunicarnos. Ahora vamos a llamarlo. ¿Ya está? Sí, no. sí, lo llamamos. ¿Sí? Ahí, no sé, no yo vi ahí, no sé, hubo un mythology de entremedio. ¿Te llama? Una cosa rara que no se dio, pero bueno. Cosas que pasan. No, fue un error mío eso. Sí, no, pero bueno, 157 aclaremos también sí. Desde que estamos con Jorge Juárez, porque esto viene de antes, pero a mí no me gusta. ¿Escucha que llama? No. A mí me gusta, digamos, cortar, ¿no? Las cosas. O sea, antes y después de Jorge. Exactamente. Probamos de nuevo. Esto es después de Jorge. Antes y después de Jorge. Antes. Sí. De Jorge, no. De Jorge. Parece que no. No escucho que llame. No. A ver. Esto es una muy buena. Sí, porque ya me no, sabes que no. No se escucha, A ver, no. ¿Qué pasó? Sacá y llama, sí. A ver. Por ahí es el cable. Pará. Por ahí es el lo vamos a hacer bien cortado. Hola, Mr. Halloween. Ahí va, Mr. Halloween. Acá presente. A ver, vamos a probar si enchufando el cable anda. Estamos teniendo un tema un cachito. Técnico. Le sacaste la fundita. ¡Hola! No sale. Hola. No sé si es el cable o la conexión. No. Hola, por favor, ¿nos escucha? Acá se escucha. Ahí está. Ahí está. Muy bueno. Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo está, caballero? Preséntese. Banda, instrumento, apodo, nombre, lo que quiera decir al aire. Bueno, acá Mr. Halloween es la banda Devil's Night, la banda de horror metal. Sí. ¿Qué? Guitarra y voz. Eso de horror metal. Yo vi ahí el flyer que subió el señor Jorge y demás, con el tema de las máscaras. Contanos un poquito por qué lado la banda agarró Slim, no sé. ¿Sos fanático de esta gente como Rob Zombie, Marilyn Manson? Abrinos un poco el espectro. Bien, bueno... Casualmente no soy fanático de ninguna de esas bandas que mencionaste. Sí. O sea, me gustan, está todo bien con Manson, con Slipknot, con Rob Zombie, pero en mi caso soy más de Metallica y Misfits y sí. Las películas de terror. Bien. Muy fanático de Glenn Danzig y todo lo que es el horror punk. El ambiente del horror punk, que si bien no es metal, es punk. Claro. Hay muchos disfraces y maquillaje, me gusta mucho Alice Cooper... La puesta en escena. Y cuando tenés la temática de terror, no puedes salir a cara pelada con una campera de cuero. No, seguro. Escúchame. Entonces, sí, dale. Transformamos para ese lado. Boris Karloff, así nomás te tiro, ¿no? Sí. Digamos, después, Bela Lugosi, Lovecraft, ¿qué más? No ahondemos un poco en el tema, ¿no? Del terror y el horror. Keith Hammett, de Metallica. Un grosso referente en el tema de todo lo que es ese tipo de película. De los clásicos. Exactamente, de los 40, 50. ¿Para qué lado vos digamos, tenés un referente con eso, aparte de las películas y el horror show y lo que es la imagen de la banda que ya me más o menos me tiraste. ¿Cómo arrancó eso en tu vida? Y desde chico siempre me fascinaron los especiales de Halloween, justamente, que había cuando se venía octubre, los especiales de, yo como era chiquito, veía Cartoon Network, y los especiales de Halloween que había, no sé, Scooby-Doo, de los supersónicos, cosas viejas, claro, ¿no? Y me fascinaba en esa temporada, y aparte todo lo que veías en la tele era todo de Halloween, ibas al kiosco y era de Halloween, y me encantaba toda la idea de salir disfrazado y el terror, y se me quedó de por vida. Después, cuando conocí a los Misfits más adolescente, me dije, ah, ok, es por acá la cosa. Y me enganchó en ese sentido, y después profundicé muchísimo todo lo que es más, obviamente, cuando crecí, todo lo que es el terror, todos los géneros, claro, todas las décadas que ha tenido el terror, clásicos, no clásicos, cuando se mezcla el terror con acción me gusta muchísimo, como es en el caso de Depredador, Aliens 2, sí, Joe Blade. Este disco justamente que acaba de salir va por ese lado, es un poquito de terror con acción y guerra, así que ahí se fue gestando todo esto que terminó siendo Devil's Night, ¿no? Y también no es absolutamente terror, está mezclado, porque también me gusta mucho todo lo que es cómics, y también va por ese lado, lo que es Batman, claro, Shadow, claro, claro, Punisher, Venom, sí, los antihéroes, digamos, todo. Cuanto más oscuro y más violento, La Máscara, no sé si claro, saben, que la sí, película sí está inspirada en un cómic que es ultraviolento. No. Va todo por ahí. Es una mezcla de todo, cuento de la cripta, todo en la licuadora. De Twilight Zone, esa claro, movida. Absolutamente. Bueno, la nota va por el tema, más que nada, no nos desviemos, porque esto da para hablar, me gustaría que un día vengas acá. Porque tenés mucha data que yo también tengo mucha, y en este programa por ahí no se puede hablar mucho. No, con podés, el tema de películas. Tenés Diabólico Plan también. Tenemos un programa hermano que se llama Diabólico Plan, que también. Digamos. Un disco de papo. Claro, exactamente. Terrible. Bueno, contanos por qué estamos hablando, la fecha que se viene, dónde va a ser, qué van a presentar, qué puede esperar la gente. La fecha es este sábado, que es sábado 27, en el Teatrito. Vamos a estar tocando con los chicos de Dual. Y la verdad que va a ser un show bastante a toda máquina. O sea, solemos hacer, cuando hacemos presentaciones importantes, en nuestro caso tratamos de dar un show que va más allá de simplemente tocar los temas. Nuestra puesta en escena, siempre salimos disfrazados. Obviamente, como ven en los videos, salimos así, nunca se nos ven las caras. Tenemos pistas que se disparan con cosas de terror, o sea, no es solo música, sí, y siempre sumamos una escenografía y actuaciones, porque también tenemos actores y pasan cosas relacionadas al terror con varios temas. Sí. No quiero spoilear nada, porque son varias sí cosas muy interesantes, y es la vez que más hemos apostado en el lado más teatral, digamos, de la presentación. Así que van a pasar de todo, van a pasar un montón de cosas, van a haber un montón de cosas arriba del escenario que no son tan comunes. Al menos hay una cosa que estoy seguro que no están acostumbrados a verla arriba del escenario. Y nada, va a ser un show con muchas sorpresas. Vamos a tocar aparte de nuestros temas del disco nuevo, algún que otro tema ya viejo de la banda, para los que nos vienen siguiendo hace rato, y vamos a hacer dos versiones muy interesantes de temas que absolutamente todo el mundo conoce, pero no se los esperan en este formato. Así que por ahí viene la cosa. Va a ser una noche muy interesante. Más que eso no puedo decir. Buenas noches. ¿Cómo te va? Norma te habla. En todo esto comentás nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Comentaba el nombre de los otros integrantes de la banda. Y la banda está compuesta por cuatro entidades, vamos a decir. Mr. Halloween, quien les habla. Después tenemos a Mr. Death, que es el bajista. Mr. Doom, que es el guitarrista. Y Mr. Boogie en la batería. Somos cuatro. pero también a veces tenemos invitados en los shows, así que van a haber otro tipo de monstruos, porque todo el mundo está enmascarado, disfrazado, a nadie se le va a ver la cara. Y te hago una pregunta, ¿esos invitados también tienen un apodo? Los invitados, sí, tenemos a Mr. Freak, que es nuestro invitado, y tenemos Mr. Freak, que va a estar tocando los teclados, y a The Bride, que es la cantante de la banda Horror Inc., que es una banda de horror punk. Esos son nuestros dos invitados de lujo, y después tenemos a Valentín Martínez, de Orquesta Diablos, que no es un personaje, pero bueno, Valentín va a venir a cantar con nosotros, y a Lucas Aguirre de Génova también. Así que muchos invitados, pero los dos que mencioné antes van a estar toda la noche, los otros son solo para dos temas. Ahora ustedes, Jorge soy, ¿qué tal? Ahora ustedes el 27 presentan el disco, bueno, esto es lo que nos estás contando, y después, en el futuro inmediato, ¿qué se viene? Después de presentar el disco, y vamos a ver si podemos seguir haciendo un poquito más de difusión para que los que no conozcan el disco les llegue. Queremos hacer una fecha especial para Halloween, que tampoco falta tanto. Siempre preparamos algo especial para Halloween con anticipación. Tenemos algunos eventos de terror en los cuales quieren que participemos. Estamos viendo también de hacer una especie de acústico que nunca hicimos, bien producido. ¿En Frecuencia Metalera? Vamos a pasar por provincia también a mostrar un poco lo que hacemos. Así que esos son los planes por el momento. El acústico, digo, ¿en Frecuencia Metalera? Ya lo querés traer a tocar acá, ¿no? Claro. Obvio. ¿Cuál es la pregunta del acústico? Usted sabe que a mí me encantan los acústicos acá en el programa. No, Norma decía si el acústico, que estaría bueno también cuando tenga ya un set acústico preparado, un día venir acá a Frecuencia Metalera y hacerlo acá con nosotros. Ah, bueno, encantado. Sí, hemos hecho las últimas semanas algunas notas con acústicos. De hecho, estuvimos en la Feria del Libro. Y como no nos dejaban hacer quilombo, hicimos un acústico. Bien, bárbaro. Sí, lo tenemos preparado, cuando quieran. Lo que excelente. Sí que, bueno, acá van a tener que también sentarse en un rinconcito y... Claro, el espacio es más chiquito. Claro, tenemos un espacio más chico, pero bueno. El corazón no, es claro, grande, no. Como quien dice, y qué sé yo. Pero... la verdad que la propuesta para... digamos, para la gente que esté escuchando... es interesante. Tenemos muchas repetidoras. Yo te quiero aclarar que por ahí, hoy, por ahí no te escucha gente en el momento, pero a partir de mañana tenemos repetidoras... Radio, por ejemplo. Mr. Radio, estamos saliendo en vivo. Sí. Se Metal Argentum Radio. Metal Argentum, la gente del sur, de lo que es de Montre Radio... lo que es Neuquén, el San Martín de los Andes, Misiones, por todos lados. Esto se repite, hoy está en vivo, pero después queda subido también al podcast de... el Latidos del Metal. Latidos del Metal, que queda ahí colgado para que la gente lo busque en Latidos del Metal, en cualquier momento lo puede volver a escuchar, que es un podcast, ¿no? Por ahí hablar de fechas y demás queda un poco medio atrasado en el tiempo, pero lo que consta es la propuesta, ¿no? Lo interesante es esto, de que haya en este país bandas como ustedes, de que no solamente dan una propuesta musical, sino imagen, el tema... Que se sepa que no es todo tacha y cuero nada más. Exactamente. Claro, vamos más allá. Exactamente. Y con lo que vos decís, bueno... Dentro del género, justamente, las generaciones que vienen para atrás no mucho en el tiempo, porque yo creo que eso no, antes no se diferenciaba, ¿no? El tema de que venimos no solo del metal, sino de ver películas de un género, venimos de ver series hoy en día, lo que es las plataformas, olvídate, Netflix y demás, ¿no? Series, películas. Que cuando éramos chicos, que vos más o menos tiraste un par, no voy a decir más o menos el espectro, ¿no? del tema de generaciones, pero se ve que estamos ahí pegando en el palo, por ahí nosotros un poquito más viejos que vos, pero cosas que vos viste y nosotros vimos. Se, claro. O sea. Hacete cargo vos. Exactamente. Por algo, la generación de que vio series y películas allá lejos en el tiempo de los 80 y los 90. Y sigue estando, ¿no? En eso, en el metal, y que todo tiene un porqué. Y que ustedes lo transporten a arriba del escenario es muy importante también. ¿O no? Y sí, es la idea justamente de llevar llevar la música a otro nivel con acompañándola, ¿no? Con algo más. Porque el arte es tan amplio que, al menos en este estilo, me parece que se presta a que vayas más allá de solo la música. Obviamente. Y aparte la gente, como decís, realmente disfruta de ver un show a nivel estético, como sí. O sea, conservando las distancias, porque son íconos, ¿no? Como puede ser Kiss, que vos vas a ver un show, no vas a ver a cuatro tipos tocando la guitarra y cantando unos temas. ¿Qué es tema de Kiss? ¿Qué tema el Kiss? Bueno. mirá, no justo Walter decía, ¿no? Que queda subido, que por ahí va todo también un poco más allá de la fecha, ¿no? Y que la gente puede ver justamente la propuesta de ustedes. Entonces, también, además, ¿en qué otros lugares puede encontrar el material de ustedes para escucharlo, para verlo? Lo ideal es lo audiovisual, ¿no? Y las redes de ustedes. Y nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en los típicos lugares, y se escribe... La banda se pronuncia Devil's Night, sí. ¿No? Porque está en inglés. Sí. Devil's como diablo. Sí. Y todo junto, N-I-T-E. Devil's Night-E. N-I-T-E. N-I-T-E. Devil's Night-E. Lo ponen en Instagram, en YouTube, en Spotify, donde busquen, y va a salir porque no hay otro Devil's Night. Y lo ideal es que vean los videos, porque justamente con toda la propuesta en escena, sí. Ahí se va a lucir mucho más que simplemente escuchándolo. Pero más importante es que te vean las canciones. Ahí buenas, está. Me en lo más importante que vayan al show acá. Por favor, al micrófono, sí, Saúl. Sí. El show en vivo es lo más interesante. Obvio. Obviamente. Lo más vos recién nombraste a Kiss. Kiss se hizo muy popular después de haber lanzado el disco Live. ¿Qué decía Kiss en su momento? Exacto. Que había lanzado tres discos muy buenos. Una interpretación muy. Muy linda, pero no llegaba a la gente. ¿Por qué no llegaba a la gente? Porque lo que plasmaban en el disco, en el estudio, no era lo mismo que estaban plasmando en el escenario. Entonces por eso llegó a Lai. Y creo que a ustedes es lo mismo que estoy diciendo ahora. Sí. Es mejor que los vayan a ver. Sí, nos han dicho que el vivo es lo mejor que tenemos. Así que sí, coincido. Yo te comento, me presento, mi nombre es Saúl. Yo soy stage de bandas y he trabajado con dos de ustedes allá por el 2015, 2016, con el guitarrista. Saúl, sí. Sí. Sí, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Nos acordamos de vos, estuviste en la presentación del disco. ¿En serio? ¡Epa! ¿Qué parte? 2018. Ahí está. ¿Qué parte, amigo? No contemos qué parte te acordás, listo. Peligroso acordarse. Dale, yo me acuerdo de ustedes muy bien. En el último show fue en el Emergente, una cosa así, explotada de gente. Sí. La verdad que espectacular. Por eso mismo, a todos los oyentes que están escuchando en este momento, es una banda cual vale cada centavo e ir a verla. Porque no solamente su propuesta musical es lo que llena, sino también la impronta que ponen arriba del escenario. Como un show de Kiss. Así, si pagaron 40 lucas para ver a Kiss, vayan a ver a Diana. Obviamente. Vayan a ver a estos muchachitos. La verdad que, yo te digo, acá el amigo Saúl es amigo de nosotros. Yo lo quería traer mucho, hace rato, a un programa. Y acá estoy. Para que aporte. Y justo se da en este momento, por algo debe ser, ¿no? Saúl sabe. Exactamente, pero... Sabe, qué bueno. Exactamente, por eso recomiendo a todos que vayan a apoyar las bandas, porque Muy lindo, ¿no? Todo viene de las bandas internacionales. Sí, voy ahí a ver está. A Deep Purple con 75.000 años. Comparto con vos lo que vos decís. Y loco, y después están, che, no me haces un 2x1. Hijo de puta, dejate joder. Pará, aguantá las bandas locales. Aguantá las bandas locales. Y es la misma propuesta. Me acaban de pedir un 2x1 hace 10 minutos. ¿Viste? ¿Viste? En serio. Sí. Y se están quejando porque no lo quiero entregar. Obvio. Exactamente, exactamente. Loco, hay que es apoyar las bandas locales. Es lamentable eso, loco. Sí. Eso es una de las cosas que hoy estamos recién hablando, sí, hace un ratito, sí, de las cosas que se perdieron. Olvídate. Antes nosotros, que somos de una generación hermosa, sí, íbamos a las 7 de la tarde, teníamos 15 bandas antes, y decías, de esas 15 bandas, antes de la principal, dos o tres van a salir buenas. Claro. Dos o tres van a salir buenas. Y eso era apoyar realmente. Y vos te veías momento. A las 15. Y claro, te veías a las 15. Y subía a la banda principal a las 4 de la mañana y estaba desde las 7 tomando cerveza hecho a dos mangos. ¡Mierda! Hecho tomando mierda. Tomando claro. cerveza a dos mangos. Claro. Sí, hoy y bueno, y hoy en día, no, te van justo, te caen justo. Bueno, yo que lo veo todos los fines de semana en la escena. Los ves justo que entran para la banda principal, loco. Hagan el aguante a las bandas soporte. Totalmente. Hagan totalmente el aguante. Después que se quejan cuando un músico de acá se va afuera y triunfa. Olvídate. Así que aguante a estos muchachitos que muy bien. Yo sé muy bien que estos la van a romper. Muy bien. Entonces, por favor, Mr. Halloween, volvé a repetirnos cuándo es la fecha y en dónde y con quién tocan. Perfecto, la fecha es este sábado 27 en el Teatrito, ahí sobre la calle Sarmiento, en el centro, junto a Dual. Así que tocamos Devil's Night, igual la presentación del disco de Devil's Night, el disco Fighting Evil, combatiendo el mal. Así que los esperamos ahí a todos los que quieran venir. ¿Las entradas cómo se consiguen? Se pueden conseguir por el sistema Passline, buena pregunta, Passline, o si no, se puede comprar ahí en puerta. Ok, bueno. Pero va a ser más barato si compra anticipada. Compra anticipada, totalmente. Sabemos que vas a estar ocupado ya en 5 minutos nuevamente, así que te agradecemos el que nos hayas esperado, te agradecemos el que nos hayas atendido. Y nada, sabes que las puertas de Frecuencia Metalera, así como para todas las bandas under y no tan under, están siempre abiertas, y para ustedes en particular. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio y por una divertida charla. Mando un abrazo grande. Un gran abrazo. La próxima los vemos acá en el... Sí, estaría bueno cuando que quieran. Vengan al estudio alguna vez. Vos te perdés lo que es acá el vivo. Exactamente. Saúl hace un baile del caño acá, así que con eso te pero huevo loco. Tenés que... Tráeme la máscara si me pongo ahí está. Y hago bien el baile del caño. La próxima los esperamos acá. Nosotros siempre decimos, ¿no? El vivo es otra cosa. De lo que sea telefónico y demás, está todo bien, pero estar acá y compartir cosas y hablar por ahí, que la charla se va para otro lado, como siempre pasa, pero la verdad que gracias por... porque mucha gente nos dice gracias por el espacio. No, gracias a ustedes. Porque si no hay programa con bandas, o sea, es una cosa ida y vuelta. Si no hay bandas, no hay programa. Si no hay programa, no hay banda. O sea, ustedes, que son los que tocan, gracias a eso nosotros seguimos y es una cosa ida y vuelta, siempre. Pues sí, hay que mantenerlo. Exactamente. Saludo a toda la banda de parte mía. Un abrazo grande y la próxima. Nos vamos a despedir. ¿Con qué tema? Justamente con Fighting Evil nos vamos a despedir. Buenísimo. Así que bueno. Abrazo grande. Un gran abrazo. Y nos vemos en la fecha y lo mejor para lo que viene. Buenas noches. Gracias. Abrazo grande y los espero ver el 27. Sí, vamos a tratar de ir seguramente. No se van a arrepentir. Dale, eso muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, buenas noches. Chau, chau. en línea, en vivo. Llega una nueva reunión de los músicos de esta locura virtual. El sábado 3 de junio, 20 y 30 horas en el Teatrito de Encuentro. Arrieta 3680, San Justo. Anticipadas a través de las redes de la banda. Los esperamos. Y que esta amistad virtual se haga real. El Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada. Jones en vivo. Una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos. Comidas. Patio cervecero. El Amparo Bar. Pellegrini 788. Ciudad rockera de Bursaco. Evil Invaders en Argentina. Nueva visita de la banda belga a nuestro país. Martes 6 de junio, 19 horas. Centro Región Leonesa. Humberto Primo, 1462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bandas invitadas: Inner Force, Caustic, Feel the Night, Evil Invaders en Argentina. El metal del barrio llega al Teatro de Flores. Fatigados festeja sus 25 años y vos no te lo puedes perder. Primero de octubre, el Teatro Flores. ¡Fatigados! ¡25 años! Buenas noches, amigos de Frecuencia Metalera, mi nombre es Javier Bianchi, sigo sosteniendo que a Benedetto hay que colgarlo de las bolas y este es el segmento exclusivo, de que ATM para este gran programa que es Frecuencia Metalera. Ahora se está asistiendo con mucha risa el señor Sergio Rubén Costa. Vamos rápidamente en información, hoy les puedo asegurar que necesitaríamos un segmento, no sé, de por lo menos 20 minutos, pero vamos rápidamente. Primero saludamos a los conductores del programa y al señor operador. Les contamos a todos que el 24 en la Cuadra Bar, ¿qué podíamos ir con el señor Sergio Costas? El 24 se presenta el señor Larry Zavala en la Cuadra Bar de Ramos Mejía, y que el día 27 la banda Hill también se está presentando en la Cuadra Bar, un excelente lugar donde realmente siempre la gente de ATM lo atienden muy bien, ¿no? Lástima, cierto señor que está ahí, pero bueno, ya lo vamos a echar. Bien, les contamos también que el día 27 se está presentando en vivo en XLR de San Miguel. Se está presentando la gente de Letal. Y ya, aunque no lo quieran creer, en pocos días ya llegamos a la mitad del año. Entonces, ¿qué es lo que pasa en junio? Cumpleaños de conductor, productor y titular de ATM, que cumpleaños, también cumpleaños la productora ATM, que a su vez es el mismo día que cumpleaños, bueno, no vamos a juntar chuparle, eso es lo que importa. Y después el día 29 de junio tenemos los 32 años del programa más longevo de la historia del heavy metal latinoamericano. Por eso en junio tenemos todo esto. Tome usted papel y lápiz. El 6 del 6, Steve Bay en el Luna Park. El 9 del 6, Letal y Martiria se están presentando en Martínez. Y el 10 del 6, se está presentando Orcas en el Club Garibaldi, ¿sí? El 10 de el 6 está presentando en Garibaldi, ok, está ya en Quilmes. También le contamos, ya que estamos con la gente de Orcas, vamos adelantando algunas fechas, Yo te estaré acertado con la fecha. Está el 10 del 6, claro, estamos en el mes de junio. Nos retrotraemos al mes de ahora, en curso de mayo, para contarles que el 25 Orca se presenta en Mar del Plata, el 26 en Bahía Blanca y el 27 se presentan en Neuquén junto a la banda Neuquén, que ustedes saben está comandada desde Buenos Aires por la gente de ¿quién? ¿De quién? La gente de ATM. En un ratito va a estar sonando la gente de Neuquén. Bueno, la verdad, a ver si llego, no, ya nos vamos redondeando, creo que no me queda mucho tiempo más. Sí, me queda para contarles a todos que le vamos adelantando también el mes de junio se va a estar presentando Lorien en Varela y que en julio vamos a tener una obra teatral dirigida por el señor Billy Bond, aquel histórico de Billy Bond y La Pesada, el creador el tema Tontos, va a estar presentando una obra de teatro que se llama Rompan Todo en el Luna Park. Como seguramente la van a romper el día 21 de junio. Se estoy mareando, no, pero ustedes después. Sale tantas veces este programa por semana que este segmento, si se les escapó algo, lo pueden escuchar mañana, pasado, los domingos, todos los días. Les contamos que el 21 en el Luna Park con entradas a punto de aumentar, les recomiendo que las queden anticipadas. A través de Ticket Portal se presenta el señor Tano Romano, el señor. La gente de Renacer, El Dragón, Entre el Cielo y el Infierno, El Tributo a B8 y Orca. Próximamente, si es que no es este, o falta realmente muy poquito, el señor Olaf Manchanabore va a estar en vivo ahí en este gran programa que se llama Frecuencia Metalera. Señores, si ustedes lo quieran ver, voy con estas dos perlitas. Primero, Marilyn Manson, parece que vuelve a cantar, parece que vuelve a los escenarios. El señor Blackie Lawless tiene una hernia de disco que le dijeron que no se puede mover de la cama. ¿Qué hizo el tipo? Llamó una silla de ruedas especial y sube a cantar y a tocar en silla de ruedas, ¿eh? Igual que los mariquitas de acá, ay, que si no tengo el pelito así no toco, ¿entendés? Exactamente igual. Y el señor Blackie Lawless ya debe tener más de 60 años tranquilamente. Y permítame una del rock, hace pocos días, si seguramente lo hubiesen cuidado un poco, estaría cumpliendo 70 años. Para mí, el tipo que revolucionó el rock nacional. La referencia es para el señor Luca Prodan. Mi nombre es Javier Bianchi. Me pueden encontrar a través de la página de A Toda Máquina, A Toda Máquina ATM, o a través del Instagram Javier Bianchi-ATM. Nada más que agregar, tengan todos una muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos amigos? Aquí les habla Larry Zavala. Los quiero invitar para que se acerquen a la Cuadra Bar este miércoles 24 de mayo en Gaona 2195. Esto es en Ramos Mejía. Vamos a estar junto a los amigos de Meyer, que es la banda invitada, y queremos compartir una noche junto a ustedes. Así que los esperamos y les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, esto parece. Tengo que dar dos saludos. A Gabriela Vicente, sí, que nos está escuchando. Muy bien. Y también nos está haciendo el aguante Nati. Nati, la que estuvo acá la. Hanson. Por favor. Ahora que nombras a Natalia. Que estuvo la semana pasada con nosotros. Ahora que no. Sí, estuvo la semana pasada. Ah, la loca. Y además, tenemos que decir que estuvimos. La loca de Fucsia. Ella estuvo acompañando. No, vamos a hablar del fin de semana. Estuvo, sí, acompañando a los chicos de Astral. Sí. Que nosotros no lo habíamos visto en vivo y los vimos con Jezabel, la verdad. La verdad que nada que ver, la voz terrible. Acá todo muy tímido, el cantante muy tímido. Y cuando salió ahí la puesta. Yo voy a decir algo como que me caracteriza. ¿No? Para mí, Astral. Astral se rompió la noche. La verdad que sí. Inefor, los quiero mucho a todos. la gente de Jezabel Astral tendría que haber cerrado la noche. La verdad que una banda terrible la que vi por primera vez. Me impactó. Y a la loca esa que estaba con fucsia, con el gorrito, no tenía nada que ver con el heavy metal. Estaba una loca ahí, un duende, entre medio de la gente. Nos abrazamos, nos besamos y dijo, yo sé que vos no me querés. Sí, le dije, para. Y le dije, para. Ay, Brian. Y yo le dije, sí, no te quiero, te odio. Pero a la banda la rompió. No, la rompió. Terrible. Y una banda. Por cierto, a Nati hay que mandarle muchos saludos y mucha fuerza porque se está recuperando. Tuvo una recaída, se está recuperando, está enfermucha. ¿De qué? De tu contacto, vos la recaída de que claro. De que yo la abracé. Sí, vos la abracé y la enfermaste. Enzo, ¿vos tenés algo que acotar? ¿Un mensaje o algo? Todavía nada. Bueno. Estamos con gente amiga acá. Mentira, sí tengo. Bueno. A ver, para. Pero, dale. A ver, comentaron algo de lo que estábamos hablando primero. Dale. Ojo, muchos militares durante mucho tiempo se mandaron muchas cagadas. No todos son iguales, obvio, pero por eso bajaron de 900 a 45. Punto. Y aparte, abrazo frecuencias, emotivo inicio, feliz cumpleaños para todos. Gracias, querido. ¿Qué para todos? No, para mí, para vos, no. Nada más. ¿Qué para todos? Y bueno, nosotros somos todos. Ah. Bueno. Ah. Estamos... ¿Qué? Hablando, no sé si la gente que está acá, porque estaba llegando, estaba allá afuera, no escuchó la primera parte del programa, que hablamos de un montón de cosas, el tema de la dictadura y demás. Nunca pero se hablaron tantas cosas en medio de una hora de programa. Exactamente, y con cumpleaños tuyo y de medio, Jorge. Dedicatoria, claro. Sorpresa. Muy, muy, muy jodido. Pero, sí, yo les voy a decir una cosa. A mí no me vengan con sorpresa, manga de guacho, la próxima vez lo rompo todo. Pero bien que te pusiste a llorar, puto. Sí. No me y acá me siguen, las chicas me siguen matando a ver, mensajes. Norma, dale. Gabriela dice, ¿qué hijo de...? Sí. Me hace reír. ¿Quién? Gabriela. ¿Quién la hace reír? Y ustedes. Yo no, Walter, yo soy seria. Por eso, pero Walter es un maldito de mierda, no puede hacer reír, la tiene que hacer enojar. Y Nati dice, gracias por la devolución. Sí. Y que usted, Walter, le dio mal el abrazo, por eso se detuvo la recaída. No. ¡Mentira! ¿Viste? La apretaste mal. No sabés ni abrazar. Walter, no sabés abrazar a jóvenes... Y frágiles. No. Y unicornio. No. Claro. No. Unicornio. Vos solamente sabés abrazar a un que tiene un brazo así. No. Hola, ¿cómo te va? Yo con Roberto. Con este tema tengo. Tengo una lista acá. Le quiero agradecer a Néstor Fernández de que estuvo ahí. A Paula, a Leo. A toda la gente que estuvo en esa... Que siempre nos invitan. Una muy verdad, buena fecha. Gente... ¿Sabes lo que me sorprendió de esto? Y acá nuestro amigo Saúl, que está acá, Saúl, que estuvo en la fecha y en el micrófono quiero que diga algo, porque por algo está acá. Hola. No. ¿Por qué estás acá? ¿Hace cuánto que te invitamos? Puf, me venía rompiendo la bola hace como dos años. Bueno. Por fin viniste, guay. Claro. Por fin vine. ¿Sabes lo que? Yo te digo, este fin de semana me pasaron muchas cosas, pero que la gente... Que no abrazás bien. No. Nunca fuera de joda. Había mucha gente, estaba Donato, que va a venir acá después de nosotros con el programa de él y demás, pero que Jezabel te... Diga y te nombre a vos, no como tu nombre, sino con el nombre... que diga Frecuencia Metalera. Gracias por estar, Frecuencia Metalera. Vi que te pusiste... ¡Sos una nena! El Roshi del metal, o sea, vos sos... Aparte, estábamos... No sé si viste, estábamos en el video. Sí, estábamos, bueno, pero bueno, sí, no. Pero, fuera de joda, Debe ser porque estoy viejo, ¿no? Estás viejo y maricón. De que... Dejá de mariconear. Desde que llegamos estás mariconeando. No, pero... Loco, tenemos dos invitados acá que tienen un montón para hablar y vos estás llorando. Dejá de llorar, Walter. Pero ellos son amigos. Y mirá, estás lagrimeando. Dejá de lagrimear. Dejá de llorar, Walter. La cuarta vez que está este personaje acá, que para mí él se enoja. Porque le digo pero que a ver, ¿qué personaje? Porque la gente no sabe quién es. Que se presenta al micrófono, la gente de Malevaje. Buenas noches, mi nombre es Nahuel, soy la voz de Malevaje. Buenas noches a todos, mi nombre es Juan Cruz, soy el bajo de Malevaje. ¿Y él? ¿El bajo por altura? Sí, el bajo. Sí. Es buenísima esa presentación. Es una competencia más que nada. Claro. Es medio una competencia. Pero él me odia porque yo le digo que él es el Baradel del metal. Y me odia. Mirá, desde la primera vez le dice así, sí. Desde la primera vez. Me estoy vez dando cuenta así. Que te odia. Sinceramente no lo recuerdo si me dijiste la primera vez, pero te juro, esta mañana estaba diciendo un poquito más y me dicen Baradel, boludo. Sí, boludo. Te juro, yo llego, viste que yo, en presentaciones anteriores, y actores también, usamos un guardapolvo en sí. Exacto. ¿No? Como para... Representar. Representando lo que es la importancia de la educación a nivel general, tanto pública como privada, no importa. La educación es educación y tiene que ser buena. Sí. Y yo digo... Me dejo la barba, no me baño por un mes y soy Baradel. Bota, me dejo el pelo azul y ya está. Y me voy de vacaciones a Bariloche. Claro. Sí, no, aparte que la importancia también de los guardapolvos en el hecho de que la gente que nos ha visto usando esos guardapolvos en vivo, muchos los han firmado, así que también es una forma de que la gente se involucre también en las situaciones que suceden hace muchísimo tiempo, porque no es nuevo, digamos, que a los docentes les recortan el sueldo todos los meses, así que... Voy a volver hecho, a algo. De hecho, por eso están últimamente estuvieron de paro. Así que. Más que nada, Norma López lo sabe. Yo voy a volver a algo que tiene que ver con lo que estábamos hablando hoy, sí. Cuando hablamos de la educación, de la lectura. Sí. Yo creo que en este país la política educativa tendió a que fuéramos cada vez más ignorantes. Que de fuera el signo político que fuera el que gobernaba, tendió para que fuéramos más ignorantes. Y una de las formas de hacer eso es quitarle interés a los que nos enseñaban de que nos enseñen. O sea, el maestro, cuando yo era chiquito el maestro tenía dedicación exclusiva. Hoy un maestro para ganar un billete tiene que tener 100 chicos en dos turnos distintos yendo de acá para allá, matándose para enseñar. Y no se toman el trabajo con la seriedad con que se lo tomaban hace 40 años atrás para enseñarte. Eso es lo que yo veo, ¿eh? Obviamente, no te digo que voló el reglazo a los dedos, pero, o sea, un poquito más de, ¿cómo se dice? No se dice, no es extremismo, ¿cómo miércoles se dice? Más, ¿más rigidez? ¿Disciplina? Más disciplina, exactamente. Un poquito más de disciplina, porque convengamos que hay muchos agentes externos que ciegan, sí. ¿No? Se llevan la atención real, pero que a sí mismo también influye, o sea, enseña al mismo tiempo. Pero la práctica está en el colegio y los chicos tienen que prestar atención, hacer las cosas. No irse tanto por las ramas. También que de alguna manera los paradigmas de la educación van cambiando. Obvio, digamos, obvio. Y de alguna forma también hoy en día, por lo menos yo tengo varios conocidos que son docentes. Y por ejemplo, Paulo Freire es una figura que se lee mucho, que se escucha mucho y que se aplica mucho también en la educación. En el sentido de que es un ida y vuelta, uno enseña aprendiendo también, entonces quizá de alguna forma tampoco hay una cuestión de que hay inversión en los docentes, o sea, de repente están haciendo paros porque el salario no les alcanza, es lo que vos decís, tenés que hacer 100.000 horas para que te alcance más o menos. Entonces, de repente, tampoco es por vocación más que por el dinero, digamos. Si de alguna forma los gobiernos apoyaran a los docentes y le dieran un buen salario, un salario digno, en lugares dignos de trabajo también, yo creo que la dinámica sería distinta, ¿no? Porque a uno le daría gusto ir a enseñar más que un disgusto porque estás ganando dos mangos y lo estás haciendo por vocación. Y justamente entonces, esa es la política educativa que tenemos. O sea, desmotivo al docente, el docente, aparte, por otro lado, en muchas escuelas del país tenemos chicos que van a la escuela a comer en lugar de a estudiar. Entonces todo eso se suma. ¿Y qué tenemos? Tenemos una gran clase empobrecida moral y educativamente, y una pequeña élite que va a escuelas muy, muy, donde pagan lo que tienen que pagar, que enseñan y se preparan para manejarnos. Yo lo veo así desde hace mucho. Tengo amigos docentes. Yo tengo un amigo maestro en San Juan, el Dani Gómez. Este hombre se enferma por las políticas, pero se enferma de verdad, ¿eh? Lo sufre las políticas educativas que usan en el interior durante la pandemia, como los chicos no sabían deletrear, no sabían las vocales y los hacían pasar de grado. O sea, no tiene sentido eso, pero así son las directivas que bajan desde el gobierno. O desde quien nos gobierna, no sea quien sea, ¿eh? No, y de hecho no es nada nuevo. O sea, el mismo Favaloro también sufrió todas las consecuencias del vaciamiento en los presupuestos. Entonces, de repente, hay muchísimas figuras que a lo largo de nuestra historia han denunciado todas estas cuestiones y los han tildado de locos, porque de repente uno el máximo recurso y el primero que tienen para... No para hacer daño, sino más bien para quitarle la razón o la verdad a las personas, es dejarlos como locos. Entonces directamente lo agarran, no, este es un loquito, no le des bola, y así sucesivamente fueron pasando un montón de personas, ¿no? Desde la revolución hasta acá, digamos. Olvídate. No, pero lo que están diciendo es verdad, y lo que decías, que esto de que los chicos no hablan, que los chicos no saben leer y todas estas cosas, y que los hacen pasar de año, ya esto es mundial. Sí, no solamente pasa sí, en sí, sí, sí, es mundial. Ya esto es mundial. O sea, las clases online, toda esa historieta que inventaron por esto del coronavirus. La pandemia. 2020. ¿No? Entre comillas, pandemia. Cuarentena. Yo sinceramente ya lo bauticé cuarentena porque no tiene los fundamentos para hacer lo que llamaron, o sea. Es una cosa, es un, bueno, no nos basamos porque no vamos sí, a... Sí, no, no, no. Vamos a terminar en la raíz y vinimos a que ustedes se explayen la música, su música. Pero todo esto, lo que es como dijeron recién, el Estado y en toda parte del mundo quieren que el pueblo sea ignorante. Cuanto más ignorante sos... Más no te fácil, puedo dominar. No fácil te manejo. ¿Puedo...? Ignorante e individualista también. Sí. ¿Puedo agotar algo? Sí. Más allá también lo que están diciendo, sí es verdad. Y hay otro tema hoy con los docentes y con todo el personal que trabaja en la educación. Y vos lo vivís todo el no día. No se puede tocar, ni levantar la mano. Olvídate. Ni no... Se puede, ya el docente ya no está encontrando, busca y da vuelta y vuelta la forma porque estamos viviendo lamentablemente un presente tan triste, que enseguida acusan al docente y el docente, ya le digo, vuelven, dan vueltas y vueltas para tratar de no ser acusados por distintas cosas que estamos viviendo, que son presentes, que de más está nombrarlas ahora. Como dijo Saúl, ustedes vinieron a hablar de su música, sí. Pero quería acotar que también están apresados y tienen las manos atadas. Mal pagados, sí. Con aulas de 30 a 35 chicos y en primarios hasta 40, con... chicos con discapacidades diferentes que no tienen apoyo, una maestra de apoyo integradora, y el docente tiene que estar en todo. Entonces, lamentablemente, hoy por hoy, y no es de hoy, es de siempre, como dijo un prócer que en este momento no me estoy recordando, el pueblo ignorante es el pueblo manejable. San Martín. Sí. No, lo dijo Walter Riot. Bueno, che, no, mirá, para cerrar. Aparte que venimos de un lugar en el que incluso las familias no se involucran en la escuela, no se involucran en la educación. Obvio, partimos de la base de que los padres deciden darle el celular a sus hijos para que no los molesten. Hoy en día. Claramente. Hablemos de lo que es por eso hoy mismo. En día lo que vos decís. Por eso cierro con esta frase diciendo, tenemos un presente sin futuro. Exactamente. El futuro yo creo que se construye, y para mí, en todo caso, la revolución es cultural. Hay que, de alguna forma, hacer foco en que la cultura del trabajo y la educación, de repente, es la salida. O sea, estamos hablando de que el pueblo ignorante es el pueblo manejable, entonces la revolución justamente es por ahí, cambiar la cultura de la educación, cambiar la cultura del trabajo, y está en nosotros, ¿no? También hacer todo ese trabajo individualmente y colectivamente organizados también. Y la educación viene desde casa. No, definitivamente todo viene desde casa, ya sea modales, educación, convengamos que si vos no tenés los modales, por así decirlo, no vas a poder abrir ninguna puerta. Entonces, el buen trato, la labia, la buena educación, las buenas costumbres son importantes. Sí. Entonces, como que todo eso viene de la familia. Y si la familia pierde ese rol, después de esa afuera, es un vivo a la pepa. No hay respeto para nadie directamente. Eso es real. Yo, por ahí hay... Uno a veces disiente, ¿no?, en algunas cosas. Vos recién decías la revolución. Lamentablemente, hoy el pueblo nuestro no está preparado para una revolución educativa, para una revolución pensando en la cultura del trabajo y pensando en aprender más. ¿Por qué no está? Porque durante los últimos 50 años nos prepararon para eso, casi como para ser ovejas. Y bueno, nada, acá estamos, programa 150 y no sé cuánto. Darío de Golgotha también se unió y nos está escuchando. ¿Y qué dice? A ver. Para. Darío. Dale. Sí. Darío de Golgotha. Dale, dale. A ver. Lo acabo de decir. No, pero ¿qué? Darío de Golgotha. Pero se unió y está escuchando. Al micrófono, por favor. Tienes que estar limpio para. Dale. ¿Qué querías decir? ¿Vos querías acotar algo? No, yo lo. No, él quería acotar acá. Algo. Acá. Sí. No. A ver, convengamos que la cultura de trabajo también requiere un sacrificio. Obviamente. Sudor, tiempo, formación. Eso es lo básico para poder realmente recalcarle a la gente cómo se tiene que ganar el pan de cada día. Exactamente. Porque si después vamos con la violencia y toda esa historia, decimos, bueno... De nada sirve. No, solo eso, estás sacrificando sangre. ¿Y la sangre de quién? Tuya no es. No es tuya. Es del otro. Exacto. Y la del otro se paga. Bien. Entonces como Obvio. Que hay que ser Obvio. Un poquito más... No, y aparte también que de repente, yo digo que esto es cultural porque incluso de alguna forma el oficio de músico como se veía antes, no sé, como con Atahualpa Yupanqui, con La Negra Sosa, con Piazzolla que salía en los medios y hablaba sobre las bandas de los pibes nuevos que están saliendo, todo ese tipo de cuestiones también de alguna manera se van perdiendo y se vuelven una competencia de egos en algún punto en el que nadie se hace cargo de nada y nadie se responsabiliza sobre las cosas y nadie se quiere involucrar tampoco. Porque, por ejemplo, nosotros cuando nos pusimos los guardapolvos por primera vez para tocar, que fue con Serpentor, a nosotros se nos cagaron de risa porque nos subimos con guardapolvo. Y de repente nosotros nos estábamos involucrando en algo mucho más grande que solo el heavy metal. Obvio. Quiero que el señor acá, por favor. Sí. ¿Cómo fue el tema de los guardapolvos? Contanos. Porque a vos, en un momento fuera de joda, yo te lo dije en un mensaje privado que sos el Baradel del metal y no te gustó. Pero explícanos por qué. Y yo lo hice no fuera porque una cosa maldad. Pero el tema eso del guardapolvo en vivo y demás, explícalo por qué. Yo eso que te dije, lo quiero aclarar acá, no fue por mala intención y demás. No, para simplemente nada. Porque me salió. Yo soy así un tipo que por ahí dice cosas que la gente no interpreta bien en el momento porque soy así. Pero el guardapolvo en vivo y tocar para la gente. Vos, ¿por qué te pusiste el guardapolvo para salir en vivo? En pocas palabras, sí. Creo que es muy necesario dejar un buen mensaje. Y creo que el rol del maestro es eso. Dejar lo mejor que tiene para la posteridad, para la próxima generación. Darle las mejores herramientas, darles, ¿cómo se diría? Una especie de destello de luz en medio de tanta incertidumbre y oscuridad que poco a poco se va comiendo la cabeza de los pibes, de los adolescentes y hasta del propio adulto encima. Entonces creo que el hecho de poder darles un camino, es como, viste, el navío cuando sí, va a oscura, sí, sí, se guía por las estrellas. Sí, bueno, sí, olvídate. O sea, creo que así para poder encontrar un nuevo futuro, una nueva tierra, por así decirlo, sí, creo que es necesario que nosotros, desde que estamos arriba del escenario, plasmando música, haciendo música, y darle nuestro sentido, por así decirlo. El mensaje. Claro, exactamente. Creo que eso es el porqué también yo me puse un guardapolvo arriba del escenario. Básicamente creo que es eso. Venimos a dejar lo mejor para todos. La verdad que yo lo interpreto de esa forma, pero por ahí no lo digo y por ahí no sé. Yo lo que veo que desde el primer momento que ustedes estuvieron acá, son una banda fuera de joda, mirá. Hasta un acústico hicieron con nosotros. Claro, sí. Hay bandas, 4 o 5, que son referentes de este programa. Mira. Y ustedes son eso. ¿Los 4? Sí. Somos las 4 bandas. Son las 4 bandas, cada uno es una banda. Bueno, cada uno es una banda. Somos 5 en todo caso, como mucho 6, digamos. No voy a decir los nombres porque. Pero la verdad, loco, la verdad que sí. Porque, ¿sabes qué? No sé por qué a mí me llega el tema del mensaje de ustedes, lo que. Igual convengamos que hoy estás sensible, boludo. No, boludo, dejate joder, sí. Dejate romper la bola. Che, no, pará. Para mí es mucha humedad. No. Saúl, te manda saludos, Darío también. Darío Akbar te manda saludos. Dice un abrazo para mi amigo Saúl. Bueno. Ahí un seguimos. Abrazo enorme, Darío. Acá estamos con, mira, este muchachito que, como diría el tío Ricardo, se le dio su falta media hora de programa. Estamos con un amigo acá. Por favor, al micrófono, preséntese. Que no se presentó hasta ahora. Buenas noches a todos, amiguitos. Dale. Como dicen que están ahí. Presentate, dale. Ricardo. Dejé, joder, dale. Ricardo Forro. Presentate de verdad, dejá de joder, dale. Dejá de joder. Buenas noches a todos. El que no me conoce, mi nombre es Saúl. Estoy de muchas bandas y muchos lugares. No, lo vamos a traer a laburar con nosotros. Sí. Guacho, bueno, Forro, che, pagame, loco, después, ¿eh? Vamos a lo que venimos. ¿Por qué no pasamos un tema y después seguimos? No, yo quiero, dale, quiero. Yo tengo algo, dale, ya quiero. Porque saber. Porque estamos algo ahí todavía, ¿eh? Yo hay algo que quiero, dale, saber, dale, que dale. Es: ¿cómo se les ocurrió hacer este show que van a presentar? Bueno, de alguna manera, yo creo que toda esta secuencia en la que involucramos a la gente ya la venimos haciendo justamente con los guardapolvos que comentábamos. Sí. En el hecho de que. Desde el Vamos nosotros siempre quisimos que la gente participe también. Hemos tenido un montón de anécdotas, qué sé yo. Una que se me viene a la mente, estábamos tocando en Mar del Plata y se acerca un papá con su hijo y nos dice, decile algo a mi hijo para que siga yendo a la escuela, nos decían los locos. Y de repente es algo súper grande porque te ven a vos, motivador, porque te ven a vos involucrado en algo que es sano. Y de repente poder transmitir ese mensaje, para mí es hermoso. Y bueno, después, respecto a esta presentación multisensorial que estamos craneando ahora, que bueno, que ya se va a dar en nada, en menos de 2 semanas, realmente veníamos justamente pensando en todo eso, ¿no? En involucrar a la gente, hacer parte de todo el show, de que, a ver, yo de repente también soy oyente del metal, voy a ver recitales y de alguna manera siempre estoy esperando un poquito más, ¿no? Por ahí una cuestión que nos dio la cuarentena fue toda esta cuestión de la tecnología, de alguna manera emparejar a las bandas, ¿no? Hoy en día desde la pieza de tu casa podés sacar un material como saca Napalm Death en el otro lado del mundo. Entonces, de repente, la tecnología nos trajo algo que nos emparejaba, mismo también así con los recitales, las distintas visuales que están aplicando las bandas y demás que se aplican tanto a nivel internacional como nacional. Y nos quedaba por ahí un poco de lado la secuencia de la participación, ¿no? El contacto de alguna otra manera con la gente, ¿no? Justamente esto de pedir firmas en los guardapolvos era una de las dinámicas que nosotros teníamos para acercarnos. Y bueno, ahora básicamente estamos haciendo una obra de teatro musical interactiva. Tiembla Broadway con todo esto. Nada, la dinámica de alguna manera se nos ocurrió charlando, ¿no? Sobre todo esto de poder mezclar también distintos tipos de artes, distintas disciplinas artísticas que de alguna manera ya lo veníamos pensando, lo veníamos hablando. Y bueno, ahora lo estamos concretando porque por suerte tenemos el acceso a un espacio mucho más grande que se presta para ese tipo de situaciones, un espacio que de alguna manera es icónico también para el heavy metal hoy en día, ¿no? Están viniendo muchas bandas nacionales como internacionales de altísimo nivel en ese lugar. Y bueno, decinos qué lugar es. Es en el Teatrito. Sarmiento y Callao. Sarmiento y Callao. Realmente estamos muy contentos porque a lo largo de toda esta carrera que venimos haciendo, ¿no? A nivel musical, el poder hacer un broche de oro, ¿no? Como quien dice, en este lugar tan. Ese paso al. Ahora le vamos a romper el. Claro. A los que. O sea, loco. Acá ponemos el pie y de acá en adelante, totalmente. Cuídense, porque esto es malevaje. Y de hecho nosotros de alguna manera lo estamos viendo también como un ritual para nosotros y por eso también es que llevamos a todos los invitados que llevamos, que son todos amigos, son gente con las que tenemos relación también, entonces... Grosos. Grosos del metal, grosos de toda la escena en general, porque va a haber una orquesta folclórica, va a haber un ballet de folclore también... Uy, qué lindo. Va a haber actuaciones, van a estar bueno las visuales también. Realmente venimos haciendo una secuencia que va a estar muy muy buena. Venimos metiéndole mucha cabeza y bueno, y sobre todo por ahí el término de meter esta palabra, ¿no? Multisensorial, que quizá de alguna manera no se venía viendo o no se escuchaba, por lo menos yo no la había escuchado antes dentro de nuestro entorno, ¿no? Nuestro nicho metalero. Se nos ocurre hablando al pedo, como quien dice, con mi pareja, estábamos hablando, che, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo lanzamos? ¿Cómo lo presentamos? Y esto es multisensorial, me dice, ¿viste? Así que nada, de entrada dijimos, por ahí, y bueno, por ahí, por así decirlo, de alguna manera, es como. Yo lo llamaría como una kermés metalera, ¿no? Porque también va a haber involucrados sabores, va a haber olores, o sea, de alguna manera van a haber algunas cuestiones, va a haber algunas comidas, digamos, que vamos a compartir también con todo el público, no solo con un sector, porque quizá de alguna manera las bandas están acostumbradas a hacer cuestiones así, que invitan quizá a las ruedas de prensa, se pone comida, yo he ido a varias también, pero bueno, nuestra idea fue hacer un poco más extensivo todo y que también todos tengan un poco más de acceso a toda esa cuestión. Decían, justo recién vos decías, vamos a tener varios invitados. Ustedes en las redes publicaron los invitados. ¿Nos pueden contar quiénes son? Uno de los invitados es el queridísimo Larry de Nepal. Zavala. Larry Zavala. No lo conozco. Muy bien, lo vas a conocer ahora. Mándale un saludo de paso, si querés. Señor. La verdad que... Sí, de hecho... De cemento para acá, nada más. De hecho, pasamos un audio, salud, pasamos un audio de él presentando una fecha. Sí. Mañana. Por eso, mañana es... Mañana que vamos a estar ahí también. Sí. Claro, vamos a estar ahí también, haciendo la guanda de los chicos, a los chicos de Larry. ¿Qué más viene? ¿Viene Teo? Teo, ay, no, el apellido... Peltzer. Cantante de Mahmoud. Ajá. Sí. Después viene Pablo Trangone de Arraigo. Sí. Va a compartir un hermoso tema, va a hacer una buena secuencia también ahí. Y me falta una señorita que toca los teclados, que está participando en una banda tributo llamada Púrpura Machine. Que es tributo a Deep Purple, se llama Gabriela Hammond. Sí. Van a estar participando en lo que es toda la velada. Bueno, no toda la velada, pero tiene su lugarcito. Y te falta también el hermoso Martín Tonelli, con quien yo tengo el honor de compartir banda en extremo. Así que realmente, como decía, ¿no? Nuestra idea siempre fue llevar a gente que nosotros queremos, con quien también queremos dar todos los pasos que sigan de acá para adelante, siempre abriendo puertas y derribando muros. Así que justamente todos estos invitados le van a dar su toque a toda la secuencia de esta obra teatral. Perdón, ustedes no se harán una idea. Se dice multisensorial porque te eriza los pelos del... ¡Del orto! ¡Del orto! Yo lo digo, porque siempre dicen... O sea, Walter siempre se va al carajo, pero bueno, te erizan los pelos del orto. Renzo, pasa un tema ahí y después seguimos. Tengo un saludo después del tema. Dale. Bueno, dale, sí. Y ahora seguimos, porque esto es temprano todavía. Mirá, nos queda 20 minutos. Es temprano y quedan todavía 3 litros de birra. No, sí, también. Pero pasemos un tema de la gente y seguimos hablando. Rojo es

Bueno, la idea se nos ocurre, a ver, ya desde hace muchísimo tiempo veníamos con ideas de poder incorporar distintas disciplinas artísticas, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, yo de mi lado vengo desde del palo del teatro, de la juventud, digamos, y quizá cuando vine acá de Entre Ríos, yo soy entrerriano, vine de Entre Ríos para acá, también continué haciendo un poco de teatro, entonces también la idea siempre fue generar algo un poco más allá de lo que se ve, ¿no? En el día, a ver, no somos los primeros que vamos a involucrar actores en escena. O sea, hay otras bandas, que se llama Malicious Culebra, Cernunos, hay un montón de bandas. Sí, que... de hecho, la banda que hace un rato tuvimos antes que ustedes la entrevista, también es una banda que hace una puesta en escena y también tiene actores y que nos contaba. Pero diferente a lo que ustedes, a esta propuesta que ustedes están dando. Sí, más que nada nuestra idea justamente fue desde el vamos, como decía hace un rato, ¿no? El poder involucrar a la gente, qué sé yo, de repente yo lo pienso de esta forma. Somos jóvenes adultos y adultos que queremos divertirnos y de repente las propuestas que tenemos para eso son ir a un bar a tomar algo y charlar entre nosotros o quizá irse a una sala de escape y salir corriendo porque te sigue la llorona. Pero digamos, no como que no hay mucha dinámica para la diversión del joven adulto. Entonces la idea nuestra también desde el vamos fue poder hacer algo divertido, algo de que la gente pueda ir y participar, de que de repente todos se puedan llevar algo de ahí también. Desde el vamos siempre hemos hecho sorteos, hemos dado premios. Ahora los premios y los premios no va a haber sorteo. Ya hubo un sorteo por una remera que se la ganó Mati Tomazone. Pero nada, va a haber muchos premios, todos se van a llevar algo, todos los premios se multiplicaron exponencialmente para esta fecha, así que realmente todos van a tener por lo menos la chance de llevarse algo de nuestro merch o algo exclusivo de este espectáculo que estamos generando. Y un poco la idea se dio, ¿no? Conversando, hablando de, bueno, ¿cómo hacemos? Tenemos este espacio, ¿qué hacemos en este espacio? Seguimos la misma línea de lo que se viene viendo en cuanto a las actuaciones, las visuales y la música, o seguimos nuestra misma línea de involucrar a la gente con espectáculos quizá de alguna forma un poco más completos, digo yo, en el sentido de que ya cuando la gente puede agarrar algo y tomar una decisión sobre eso, me parece que es como más... más dinámica, ¿no? El día de vuelta se ve como más explícito en todo ese sentido, porque de repente cada uno también se va a tener que hacer cargo de las cosas que quiera decidir. Yo te voy a dar algo para que vos puedas manipular y está en vos si se lo querés revolear por la cabeza a alguien, si lo querés guardar, si se lo querés regalar a algún amigo, si lo querés compartir. Entonces también es esa forma, ¿no? De poder... involucrar a la gente y que tome decisiones y que siempre en el marco del respeto se pueda decidir y divertirnos entre todos. La verdad que les agradezco mucho todo lo que se habló en este programa. La verdad que hoy fue un día muy... Me quedaron preguntas. Yo también, para un poquito. Yo de hecho hay algo que quiero preguntar, sí, dale. Porque habitualmente en la fecha siempre hay un par de bandas invitadas y la banda, digamos, la banda que organiza la fecha, principal, ¿no? O la banda que cierra. Ustedes, en este caso, el show es todo malevaje y con los invitados en medio del show. Podría decir, como dijeron, va a haber en algún momento, por lo que entiendo, un poco de ballet, va a haber un poco de actuación, pero todos siempre involucrados ustedes. Sí, de alguna manera también las cuestiones, qué sé yo, no sé si puedo hablar libremente sobre esta situación, porque es una opinión quizá más personal, pero de alguna manera yo lo que suelo ver también es que muchas veces hay bandas reconocidas que se hacen el caldo con las bandas que estamos más abajo. Obviamente. Entonces te meten en un modo festival, 5 bandas que te terminan de alguna manera, te tienen que rendir entradas, que te tienen que movilizar la gente. Obvio. Y toda la secuencia. Sí. Y de repente nosotros agarramos y decimos, bueno, acá nadie paga nada, el gasto lo tenemos, tenemos que sacar de nuestro bolsillo porque no ganamos plata con la música. Entonces de repente fue, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a involucrar a la gente que nosotros queramos y que también tenga ganas de compartir junto con nosotros y que tenga ganas de abrir una puertita hacia nuevos horizontes de alguna manera y cambiar un poco los paradigmas esto, ¿no? de la competencia en el sentido de bueno, a ver, yo movilizo 400 personas, vos movilizás 10 y de repente te vas acá nomás a Gualeguaychú y las mismas 70 personas que ven a las bandas locales te van a ver a vos. Entonces de repente estamos en el mismo nivel, no estamos en un lugar tan distinto. No hay nada más que agregar, creo que lo que dijo es claramente lo que está pasando en realidad, más que nada el ambiente del heavy. Y eso es justamente lo que venimos dentro de todos a patear un poco el tablero. Claro. Chicos, volvamos a enfocarnos en eso. Digamos nuevamente, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? El 2 de junio. Bien. El 2 de junio el Heavy Metal tiene una cita con Malevaje en el teatrito. Así que quedan todos invitados, obviamente. Para las entradas nos contactan por cualquier red social que conozcan, ya sea Instagram, Facebook, YouTube, si quieren también. Mail también. Tiene OnlyFans, así que... Claro. ¿Y cuál es la red social? La red social es en Instagram, Malevaje HM. HM. En Facebook también. En Facebook igualmente HM, Malevaje HM. En YouTube es Malevaje Metal Oficial, si no me equivoco. ¿Y qué más? ¿Algo más? Estamos en Spotify también, como Malevaje. Igualmente, repito, el 2 de junio en el teatrito van a vivir una experiencia única, nunca antes vista en el metal argentino. Así lo dijeron estos muchachitos, por favor. Por favor, amigos. Vénganse todos el 2 de junio al teatrito. Ahí está. A ver estos muchachitos que vienen peleándola por el metal. Chicos. Apoyen las bandas nacionales y no sean putos. Estas sobre todo. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por esperar un rato, por aguantarnos, por acompañarnos. Saben que es lo que dijo Walter, es una cosa real. Ustedes, nosotros... Son parte. Nosotros los sentimos parte de Frecuencia Metalera, así que... No, un placer, un gusto el nuestro en realidad, para que ustedes lo tomen en cuenta... la verdad que hay un cariño bastante grande, así que el agradecimiento también es para nosotros, ¿no? Chicos, nos estamos viendo el 2 y ya nos estamos despidiendo. Antes de despedirnos tengo un saludo. Sí. Nos están escuchando los chicos de Parecido a Sandoval Rock Alternativo. Un saludo grande para ellos. Ahí toca mi primo Alan. Un montón de primos que tocan instrumentos. El único músico es Alan, loco. Bueno. Que la verdad, ¿sabes qué guitarrista? Se pasó con el bizcochulito que le trajo a Jorge. Un budín. Especialmente para él, porque como ayer tiene diabetes, entonces. Especialmente para él. Alan. Feliz cumpleaños. Gracias, chicos. A los chicos parecidos a Sandoval, un saludo grande y gracias por el aguante. Gracias, chicos. A ver, de Ricardo, un saludo. Muy feliz cumpleaños, amigo, para usted. Y que lo cumpla muy feliz. Te contratamos. Estás contratado, muere. Ricardo. Usted está representado, amigo. Y con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta el próximo. Esto fue el programa número 150 y no sé cuánto. 57. De Frecuencia Metalera. Pero la verdad que pasaron muchas cosas. Pero. Y no. Quedaron muchas preguntas no, en el tintero. Pero la verdad que estuvo. Malevaje, bueno, ustedes saben que son amigos de la sala acá. Volveremos después. Obviamente. Del show volveremos. Después del show vamos a hacer una buena un acústico. Pasada. Ahí nos fuimos. Chao, chicos. Muy gracias por noches, todo. Chicos. Gracias, Enzo. Gracias, Enzo. Que lo cumplan muy feliz vos también, ¿eh? Gracias. Chau, gracias, chau. Marcelo. Nos vemos el 2 de julio. El 2 de julio nos vemos. ¿Sí?